Nosotros como Fundación Emanuel hemos hecho una alianza con la Fundación Colombia Activa y la Policía Nacional para entrega de medicamentos y se están pasando a todos los niños para que sean revisados médicamente y se les está entregando la droga. Droga, pero entonces ya después de que hayan pasado donde el médico y él autorice qué medicamentos necesita, con mucho gusto los entregamos. Es decir, aparte de los servicios normales de una brigada de salud, se le están otorgando los medicamentos en este caso. Sí, sí señor, nosotros estamos entregando medicamentos, ya Laboratorios La Santé se unió a esta brigada y estamos con ellos acá trabajando. ¿Y la cobertura es aproximadamente para cuántas personas? Medicamentos tenemos en gran cantidad, más o menos para 50.000 personas. ¿Y más o menos el tipo de medicamentos es de cuál? Más que todo desparasitarios, vitaminas, estamos entregando gotas oftalmológicas y más que todo lo que nosotros queremos es que le llegue directamente a la comunidad sin intermediarios. ¿Cómo logran ustedes como fundación asociarse con la policía, con otras organizaciones para prestar un servicio, sobre todo en un sector tan vulnerable? Nosotros queremos hacer alianzas grandes para que la comunidad se beneficie. Como usted puede ver, Ariel, hay muchísima gente y más que todos los niños, porque estamos en temporada escolar para que entren bien desparasitados y entren sanos a estudiar. Es normal que ustedes hagan este tipo de actividades, ¿no? Sí, nosotros ya llevamos 7 años en el municipio de Soacha y tenemos por ende ayudar a los más vulnerables y hoy lo hemos hecho en Altos de la Florida y seguimos en todo el municipio para que nos vayan conociendo y que hagamos grandes alianzas con otras personas que quieran vincularse. Finalmente, John, ¿qué ha sido lo más importante de ustedes en los 7 años de trabajo aquí en Soacha? Lo más importante es que estamos comprometidos y somos solidarios con los que más lo necesitan.